Yo quiero que me acompañen. Permítame tantito. ¿Sí traen sus Biblias? ¿Quién no trae Biblia? A ver, para que lea. Quiero que me acompañen a Salmos 107 y quiero iniciar ahí. Los que no traen Biblia, aquí se deben de saber los 10 mandamientos de memoria, ¿no? ¿No les dijeron eso? ¿Sí? Ok, ¿cuál es el 1? Ándeles. ¿Ah? Dices, ¿por qué a mí? Valeria, vamos a hacer algo, porque Valeria no les dijo que Valeria los diga, ¿verdad? Sí. Los dos no le pensaron. Salmo 107. Versículo 1 y dice: alabad a Yahvé, ¿por qué? Alabad a Yahvé porque Él es bueno. ¿Y luego qué dice? Porque para siempre es su misericordia. Y yo quiero empezar en esta noche con esto: Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno. Hoy precisamente platicaba con una persona y la realidad es que él no es creyente, y hablábamos de muchas cosas, pero llegamos a una conclusión y yo le hacía ver, le digo, Dios es un Dios bueno, ¿sí? Dios es un Dios bueno. Y yo traía ya esto en mi corazón. Y es algo que quiero empezar con ustedes. Dios es bueno, No sé por la situación que estés pasando, no sé por lo que estés pasando en tu vida. Eso no cambia que Dios es bueno, ¿sí? El otro día llegó un video que lo posteé. Yo no soy mucho de postear videos. Yo no soy muy bueno en eso, ¿no? Y lo compartí, ¿sí? Y era de un jugador de básquetbol, no sé cuánto los vieron, se mató su esposa, ¿sí? Iban en la carretera y una persona se comió, se pasó a su carril y se estamparon. Y se murió su esposa y la otra señora, ¿sí? ¿Y sabes que él se levanta en su funeral? Él es creyente y se levanta y comparte. Y en un momento a mí me llamó la atención, dice: nada más quiero decirles algo, ¿sí? Dice, quiero que oremos, no nada más nosotros somos la víctima, o sea, hablando de que somos los que estamos en luto, ¿sí? Dice, también hay otra familia que está en luto. Dice, y necesitamos ver que Dios es bueno, y Dios es bueno, ¿sí? Y aún como en toda la situación había perdido a su esposa, él se para y dice, ¿sabes qué? Dios ha creído y él está en el cielo, ¿sí? Ella está ahí. Y tenemos que darnos cuenta que Dios es bueno. No importa la situación en la que estemos pasando, no importa por lo que estemos pasando, Dios es un Dios bueno, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita vemos que yo le puse el como título: Dios me libra de las aflicciones, ¿sí? Y ahorita podemos ver en el mundo hay un montón de aflicciones, pero ¿cuál es la que más ahorita nos está pegando a todos? ¿Sí? Más allá de la influenza, ¿sí? El dinero, que porque el dólar ¿a cuánto está? Y sigue subiendo y llega y dices, va a llegar a 20, ¿ya llegó? No ha llegado. Y todos están, ya va a llegar a 20. Y es que esto se va a estancar ahí y nos va a ir. ¿Y qué es que en China? ¿Y qué es que esto? Yo te hago una pregunta, ¿sí? ¿Quién es tu sustento? ¿Sí? ¿Quién es tu creador? Yo no estoy diciendo que se tiren a la hamaca en sus camas y se acuesten. No, hay que trabajar. Hay que esforzarse, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? Dios es un Dios bueno y Dios quiere bendecir a las personas, a las familias, a los niños, porque no nada más Dios es bueno aún para nosotros los grandes, Porque nosotros podemos tener un tipo de aflicción, pero a lo mejor Guaya tiene una aflicción, ¿sí? Y dices, pues ¿cuál? Puede ser que tiene hambre el día de hoy y tiene una aflicción. Dice, ¿sabes qué? Me están crujiendo las tripas, no he comido desde hace 2 días. Y es una aflicción que puede ser real, ¿sí? Ahorita yo nomás estoy poniendo algo ficticio. Pero ¿sabes una cosa? Puede ser algo, ¿cuál es más grande? ¿Lo tuyo o lo de un niño? Es igual, ¿sí? Porque para ti es muy grande tu aflicción, pero para él es muy grande su hambre y su aflicción, ¿sí? Y podemos ponernos a varios de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Una aflicción puede venir de distintas maneras. Puede ser una molestia, algo físico, puede ser una tristeza, puede ser una preocupación. Ahora, vemos ahorita. Ahorita hay una epidemia de influenza, de gripe y de como lo quieras llamar, ¿sí? Y todo el mundo está como, hijo, es que no voy a salir porque no vaya a ser que me vaya a contagiar. Y es que no vaya a ser que, híjole, y es que mira, y es que el otro. Ok, tenemos que tener precauciones, pero ¿en quién confiamos? ¿Sí? Yo les voy a ser sincero, la mitad de mis vacaciones me la llevé con un niño enfermo. Le dio influenza, ¿verdad, Pati? Sí. Y pobre, ahí andaba, y estaba ahí todo. Y decía, me voy a morir, porque le dolía todo. Y nos burlábamos de él. Sí. No está hoy para burlarme de él, ¿no? Y ya él ya sabe, lo agarraba de juego, ¿no? Ya después, dicen que soy bien quejumbroso, pero sí es cierto, dice. O sea, ya después estábamos bromeando. Pero escúcheme algo, a lo mejor se contagió. A lo mejor pasó, pero eso no me va a robar del gozo de lo que Dios pone en mi vida. Porque esas son cosas que pueden pasar, esas son situaciones que te pueden pasar, me pueden pasar, pero eso no va a regir mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios? ¿Por qué? No es nada cómodo ver a un niño ahí, de todo agüitado y con los ojos llorosos, con temperatura. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero ¿sabes una cosa? No por eso íbamos a decaer. No por eso iba yo a decir, ay, es que pobrecito de mí. Y ay, pobrecito. Sí, ay, estás bien malito. Ay, ay, ay, ay. ¿Sí? Claro, lo chiqueaba y todo, pero había veces que, órale, vente, y jugaba con él, y empezaba, ¿por qué? Porque escúcheme algo, Dios no tiene la culpa de que se haya enfermado, ¿sí? ¿Pero qué es? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel, ¿sí? ¿Y por qué te pongo eso? Hoy en día está la gente en pánico, ¿eh? ¿Sí? Yo no me, es más, un día me gustaría ver en un hospital, bueno, no tanto me gustaría, pero cómo entran en pánico las familias, ¿sí? Cómo entra y cómo es un pánico por estar ahí cuando ahorita en las enfermedades y eso. Es más, había un poco de pánico, no sé cómo lo llamaríamos, porque no hay medicina, ¿verdad? Para la influenza, está agotada, ¿eh? Yo fui como a 5 o 6 farmacias y me encontré unos goteros, ¿sí? ¿Verdad? No hay, ¿sí? Porque ya se salió de las manos y había gente que se llevaba y es que por si esto y por si el otro y esto, ¿sí? Y el otro día llegando hasta la cajera me dice, es que yo me llevé uno porque por si las dudas mi sobrinita estaba enferma, ¿sí me entiende? Pero la realidad es que, ¿qué nos puede robar del gozo del Señor? ¿Sí? Dice que ni la muerte, ¿sí?, nos separará de Él. Porque a final de cuentas, vamos a dormir. A final de cuentas, vamos a estar con Él. ¿Sí? ¿Y qué nos puede robar del gozo del Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Yo es algo que yo me taladro a mí mismo. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno y Dios quiere librarte de todas tus angustias, de todas tus aflicciones, de todo lo que estés pasando. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. ¿Sí? Él es un Dios bueno y tenemos que confiar en Él en todas las situaciones de nuestra vida. ¿Sí? En todas las situaciones. ¿Por qué? Es bien fácil, el otro día, ¿cuándo fue? Ayer fue lunes, ayer. Llevo a comprar unas medicinas, no medicinas, son unas medicinas, pero ahora para mi señora, ¿sí? No hay una farmacia yo. Y llego y estaba el muchacho ahí, ¿cómo se llama? En el cajero, estaba oyendo una plática, ¿sí? Y le digo, yo ya sabía que era creyente. Y estaba oyendo una plática de Chuy Olivares. Sí. Y le digo, está el pastor Chuy Olivares, ¿verdad? Sí, lo conoce. Y empezamos a platicar. Le digo, qué padre, estás leyendo. Sí, dice, porque ¿sabes qué? No me quiero dejar caer. Quiero llenarme de la palabra. Y estaba ahí con su plática y estaba yéndole. Y dice, es que la verdad. Y me dice, oye. Y luego ya él ya sabía de lo que yo me dedicaba. Y me dice, ¿te puedo preguntar algo? Y le digo, sí. Le digo. Dice, pero no te quito tu tiempo, no te quito tu tiempo. Y estaba entrado, ¿sí? Y le digo, dime. Y dice, a ver. Hay algo que me está pasando a mí, dice. ¿Sí? Y le digo, ¿qué? Y decía, es que Dios es un Dios fiel, ¿verdad? Y le digo, sí. Dice, yo decía eso también. Y dije, caray, a ver. Dice, pero me empezó a faltar dinero y empecé a dudar. Hasta que dije, me volteé y dije, espérame, ¿por qué estoy desconfiando cuando Dios es un Dios fiel? Y que agarró y dijo, ¿sabes una cosa? Dice, porque muchas veces estamos por las emociones, cuando hay todo está bien. Pero cuando no hay, empezamos a desconfiar, empezamos a poner nuestra mirada en otro lado. Y le digo, sí. Y le digo, a mí también me pasó. Y se voltea y me dice, ¿tú también? Le dije, sí. Le dije, pero disfruta estos tiempos. Dice, sí, ¿y sabes una cosa? Me dice, Dios ha sido fiel en estos tiempos. Y le dije, Dios es un Dios fiel. Sí. Le dije, yo me acuerdo de porque ahí me... pero cada rato me decía, ¿pero no te quito tu tiempo? Le digo, no. Y me dice, le dije, yo recuerdo que cuando no tenía, yo ni siquiera para un garrafón de agua, le dije, hervíamos agua para tomar. Y me dice, ¿te pasó? Le digo, sí. Le dije, pero ¿sabes una cosa? Decidimos confiar en Dios y confiar en que, porque sabíamos que Él era un Dios fiel. Y dice, no, dice, y le dijo, te voy a decir algo, no creo que haya creyente que no tenga que pasar por ello, ¿sí? Por algún tipo de aflicción, por algún tipo de cosa, le dije, porque ahí es donde brota nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Hay pruebas, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Que hay cosas que son difíciles? Sí, pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que el corazón alegre, ¿sí? Es un buen remedio y hermosea el rostro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces tú tienes que ver qué es. Dios quiere librarnos de las aflicciones. Dios trae libertad al cautivo, ¿sí? Dios ha venido ¿para qué? Traer buenas nuevas. No es para traer cosas viejas, no es para traer algo pesado, sino que es para traer libertad al cautivo, ¿sí? Dios quiere ¿qué? Sanar al enfermo. Dios quiere ¿qué? Restaurar al afligido, restaurar al que está lastimado. ¿Por qué? Dios viene para restaurarnos, Dios viene para limpiarnos y para sacarnos del pecado en el que nosotros estábamos viviendo, ¿sí? Y eso es lo que quiero que veamos. Dios quiere librarte, ¿sí?, de las ataduras del enemigo. Pero yo quiero decirte algo, ¿sí? ¿En quién vas a confiar? ¿Sí? Juan 16:33, si quieren buscarlo ahí, por favor. Y quiero que lo leamos. Juan 16, versículo 33. ¿Ya lo tienen? Y dice: estas cosas os he hablado para que ¿en qué? En mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiad. Dice: yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? En este mundo vamos a tener aflicción. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos la seguridad que Él ya ganó, que Él ya venció. ¿En quién vamos a confiar? ¿Sí? Muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, en lo que son vanidad, y no nos podemos dar cuenta donde toda nuestra vida, donde debe de estar enfocada, en Él. Y perdemos la brújula. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han sentido o se han perdido alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué tal? ¿Es padre? ¿No es padre? ¿Sí? Ya, yo soy muy norteado, ¿sí? Pero muy norteado. Y yo me acuerdo, yo por un decir, yo en la sierra, yo la verdad, yo veía la sierra igualita toda, ¿sí? Y un día veníamos en una camioneta, el señor Eduardo y yo íbamos de subida. Y en eso para y se baja, ya habíamos dado la vuelta y dice: ya dimos vuelta por aquí varias veces. Y le digo: ah, caray. Dice: ¿por qué no te has fijado en ese árbol? Así me dijo, ¿eh? Y le dije: pues todos los árboles son iguales. No, fíjate bien. Nah, le digo. Y le digo: a ver. Y dice: vamos a ver. Y dice: vamos a seguir el camino. Y puso unas ramas para darnos cuenta. ¿Sí? Y dimos la vuelta. Nos tardamos un rato y llegamos a donde pusimos las ramas. Estamos dando vueltas nada más. Nos bajamos de la camioneta y dice: ¿para dónde le damos? No, pues yo no sé. ¿Sí? Nos bajamos de la camioneta y se voltea, empieza a ver el monte, los cerros. Allá es donde vamos, me dice. ¿Ves ese árbol? Yo vi un montón de árboles, el que está al lado del amarillo. Ah, sí, sí, sí, allá vamos. ¿Y cómo vamos? ¿Sí? Y tuvimos que encontrar, y él traía un GPS, y agarró y empezamos con un GPS a poner flechitas. A ver, aquí estamos, clink. ¿Para qué? Para que no nos regresara al mismo lugar. Y empezábamos por otro lado, y para que no regresara al mismo lugar, y así íbamos. Pero espérate ya, y pum, una flechita, y o sea, era un como una banderita, ¿no? Y le dábamos otra vez, pum, hasta que nos iba mostrando, ¿sí? Porque ahí no le ibas a poner al árbol verde al lado del amarillo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Dices: qué tontería. Pero muchas veces estamos así en el mundo, perdidos y sin rumbo. Y Dios quiere traer rumbo a tu vida. Dios quiere traer que sea un camino derecho, donde sea, ahora sí que para caminar hacia Él. ¿Sí? ¿Por qué? Dios quiere obrar en nuestras vidas. Va a haber topes, va a haber dificultades, a lo mejor te encuentras ramas, a lo mejor hay tormenta, hay lluvia. ¿Pero qué? Eso no va a quitar tu mirada del objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es verle a Él. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Pasan situaciones en la vida, pasan situaciones en tu vida, en mi vida, donde nos van a querer quitar de lo que es Dios. Nos van a querer mover de lo que de lo que es su palabra. ¿Sí? Pero sabes una cosa, tenemos que alinearnos a su palabra. Y esto es lo que tenemos que entender. Confiar en Dios y saber que Él es un Dios bueno. ¿Sí? Esa palabrita Dios es bueno, es muy fácil de digerirla, ¿eh? De hablarla. Pero en situaciones difíciles, digerirla cuando todo ves negro y te tienes que voltear y decir, pero Dios es bueno. ¿Sí? Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bueno. ¿Sí? Y sabes una cosa, tenemos que darnos cuenta que Él es un Dios bueno. ¿Sabes cuántas veces me apareció, empecé a buscar de aflicción, afligir, y aparecía nada más de afligir, más de 68 versículos que hablaba acerca nada más de la aflicción de en un cierto punto, en un aspecto? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a tener aflicciones. Y es más, algo que conocemos mucho, Mateo 13, 18, si gustan acompañarme ahí. Mateo 13, 18. Y es la parábola del sembrador. Y fíjense, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué? La aflicción, ¿sí? O la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué? Tropieza. A mí hay algo que aquí me llama mucho la atención. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra. ¿Sí? Dice, y el que fue, ¿qué? Versículo 21. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. ¿Sí? Escúchame. El simple hecho de caminar en la palabra va a traer aflicción, ¿eh? Porque no a todos les va a agradar que tú camines conforme a lo que dice la palabra. ¿Sí? Va a haber persecución, va a haber dificultades. Sí. Dice, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿Cómo queremos dar fruto, eh? ¿Sí? ¿Qué va a producir en ti la palabra? ¿Qué va a producir en mí? ¿Sí? ¿Saben una cosa? ¿Por qué afligirnos por lo que esté pasando ahorita en el mundo? ¿Por las situaciones? ¿Yo sabes qué ventana veo? que es una ventana de una oportunidad para que otros puedan venir a Cristo, para que otros puedan conocerle y puedan ser rescatados del infierno y podamos decirle, ¿sabes qué? Hay una solución a tu vida, se llama Jesucristo. Dios que te saque de eso y que Dios restaure tu vida, Dios cambie tu corazón y que puedas ver que Él es un Dios bueno. ¿Sabes que en medio de enfermedades, yo les voy a ser sincero, ¿cuántos no hemos volteado y cuántos alguien hemos visto a alguien enfermo? A ver, ¿sí? Y te quiero hacer una pregunta. ¿Y le has dicho algún remedio? ¿Le has dicho alguna medicina? ¿Y cuántos de ustedes le han dicho, déjame orar por ti, antes que cualquier otra cosa? ¿Sí? Porque ¿sabes que como creyentes debemos decir, ¿sabes qué? Déjame ver, después te pasaré un remedio, pero primero déjame orar por ti. ¿Sí? ¿Y sabes qué? De imponer manos sobre los enfermos, porque la palabra dice que impondremos manos sobre los enfermos y que sanarán. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Ah, es una oportunidad donde tú y yo podemos abrir y decir, ¿sabes qué? Y dejar a un lado nuestras aflicciones, dejar a un lado nuestros problemas y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo que tú eres un Dios fiel, yo creo que tú eres el que sana todo, Padre. ¿Sí? Y levantarnos. ¿Sí? ¿Por qué escondernos? ¿Sí? A mí el otro día termino con esto. El otro día, no le he dicho, pero me dio mucho gusto. En el Club Toluca, pues Alberto es del Toluca. Y estaba ahí empezando y hubo un... enfermos por todos lados, ¿no? Y se voltea él y en uno, oiga, profe, no vamos a poder ir. Y él está dentro del grupo, es un grupo cerrado del equipo. Y en eso se voltea y vio tantos, y se voltea y dice, vamos a estar orando por todos los enfermos. ¿Sí? Y así nada más les pido, señores, les pido a todos que vamos a estar orando por todos los enfermos para que sean sanados. ¿Sabes una cosa? No es fácil. ¿Sí? Y a mí me dio mucho gusto en el hecho de que, ¿sabes qué? Aunque lo critiquen, aunque digan otra cosa, se levantó y dijo, a ver, vamos a orar. Y hay que poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No nada más enfocarnos en nosotros, en nuestra aflicción. Deja de ahí. Dios conoce todas nuestras cosas, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones. ¿Sabes qué? Dile, Dios, yo creo que tú eres más grande que todo eso, que toda mi aflicción, que todos mis problemas. Señor, yo creo que tú eres mi Redentor. Yo creo que tú eres mi Salvador. ¿Sí? Y de veras, yo quería platicar con ustedes esto. ¿Sí? ¿Por qué? Dios es un Dios fiel, ¿eh? Y no olvidemos, no importa cómo esté el mundo, no importa cómo esté la situación económica, no importa lo que estés pasando, Dios sigue siendo un Dios fiel, ¿eh? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, yo te pido, Dios, en esta noche, que tú obres en nuestras vidas. Señor, que tú transformes nuestras vidas. Que tú hagas algo en nuestras vidas. Señorita, te pedimos, Dios, que tú traigas una confianza en ti, en cada uno de nosotros, Dios. Que podamos descansar en ti y que podamos reafirmarnos, Dios, día a día, de quién tú eres para nosotros. Señor, ayúdanos, Dios. No nos dejes quitar nuestra mirada, Dios, y ponerlo en cosas vanas, sino, Padre, enfócanos. Y déjanos ver, Dios, quién tú eres, Dios. Y podemos confiar en tu palabra, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Te amamos, Dios, te adoramos. Y, Señor, gracias por quien tú eres, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.